La llegada a Leader Music, bueno, yo estaba en otra empresa, en otro sello discográfico. Fui a Buenos Aires a probar suerte. Hablé con Rubén López Rian, que fuimos con mi hermano. Y bueno, me hizo llevar un material, me hizo llevar un demo. Y después, bueno, nos contactamos con la gente de Chile, con Michael. Y bueno, empezamos a hacer las cosas entre las dos empresas de Chile y Argentina. Y se dio así la llegada de Garras de Amor a Leader Music.